Me llamo Juan Anselmo Payacar, Payacar, nacido y criado acá en la isla Piao. Por el momento sigo viviendo en la misma isla, en el mismo lugar donde nací. Ya de 10 años empecé a ayudarle a mi abuelo sistema de corrales de pesca, de piedra. Son muros fabricados por el humano, que fue mi abuelito el promotor del trabajo. Es que el corral lo atrapaba porque tenía alrededor de 1 metro, 1 metro 20, el muro completo, así que el pescadito se quedaba hasta esperar la marea y después quedaba atrapado. Después quedaba con bien poquito de mar y ahí nosotros lo pescábamos así a mano, o si no, con una piedra, el pescado que era más grande se le tiraba y ahí quedaba, se traía para a la casa. Nosotros para lo mismo, nosotros sí, el pescado valía para toda la familia, vecinos, así, todo valía, porque todos no tenían esa certeza de hacer un corral para pescar pescado. Y después de eso ya terminó lo que es el corral, o sea, más o menos lo desamparamos porque con el transcurso del trabajo hicimos una red para pescar, robarlo en la noche con bote. Así que ahí ya cambió el rubro de trabajo. Otra vecina tiene un corral, igual lo tiene más o menos ahí. Que si uno se dejaría de volverlo a revivir, lo hace, pues en dos pidicanes, porque la marea cuando baja uno puede trabajar abajo. Así que sí, como le digo, bueno, igual para ver el corral tendría que ser mañana en el mar bajo, o luego a la tarde cuando baje la marea y se ve el muro del corral. En 1965 que empecé a trabajar más o menos en esos tipos de corrales, porque mi abuelito también, él era experto a trabajar. Él se llamaba Toribio Payacar, hizo un corral más allá en otro vecino, también le hizo él solo con gente y le pagaron el trabajo. Pero eso es el sistema de los corrales. Después ya, como le digo, cuando hicimos la red y empezamos a trabajar, ya se iba uno a pescar en otras islas, por la cordillera, con bote a vela, que también ese trabajo lo hicimos nosotros. Yo lo viví, lo sufrí. Para andar, no es como ahora, como andar a motor, que está regalado la vida ahora. Cuando había un buen viento, así como está ahora, y llegaba como en 2, 3 horas o 4 horas a la cordillera para ir. Es que las embarcaciones antiguas tenían vela similar al yate, pero otro modelo de vela. Era una lona más antigua que había. Y así, íbamos a pescar, después, como le digo, de los corrales para acá íbamos a pescar. Mariscábamos, la almeja, erizo. También pasábamos alrededor de Quehue, el canal de Quehue, viajando para Castro. Hasta ahí se iba a vender últimamente. Porque acá el pescado, si uno no lo traía, no se vendía todo, porque era mucho lo que se iba a pescar. Era todo robarlo seco. Y cuando se viajaba a Castro, pero era sacrificado y medio aventuroso porque igual en veces no se vendía. O en veces lo que es el molusco se echaba a perder porque aguanta 2 días, 2 a los 3 días aguanta sano para comerciarlo lo que es el molusco, la almeja. Y después, si no lo vendía, esos 3 días tenía que botarla. Después ya cambió el sistema, como decía, ya nos aburrimos con el sistema de ir a viajar a Castro porque era muy sacrificado, porque era la vela, si llovía se mojaba mucho, nosotros pasados de agua y no había cómo andar. Y después de eso, ya, igual le ganamos unos pesitos, eso fue cuando yo todavía, él hacía ese trabajo cuando estaba ya, todavía soltero. Después cuando ya me casé con mi señora, ya empezamos a trabajar otro tipo de trabajo. Sí, ahora ha cambiado mucho el sistema de trabajo, más fácil, porque a través de los motores de buceo ha cambiado mucho, porque antes el buceo andaba remo como remar con un bote chico, y ahí era tremendo sufrimiento para alcanzar ir y volver. Eso era el buceo antiguamente. Así que ahora, porque todos los botes que se va a bucear, todo ya tiene su motor, si no es fuera de borda, es motor centrado, tiene su compresor, llegó y lo echó a andar y fue a buscar su sistema de trabajo, la luga o erizo, o las cholgas, Sí, hay distintas variedades de trabajo, pero ahora está más cómodo lo que es el sistema de buceo. Ha tenido como dos escapadas en el mar yo en mi faena de trabajo en lancha. Una fue que nos estampó la embarcación de fuera de Talcán con un surazo muy fuerte. Y así que, por suerte, un primo de mi señora nos fue a buscar por el remolque. Si no, no nos salvamos. Esa fue la historia más mala que pasamos, porque nos ganamos el mar entrando en la embarcación. Uno estaba bomba y bomba con un envase y no se ganaba. Así que, por suerte, nos fue a buscar y nos hizo llegar a la isla San Jorge. Y ahí volvimos a estapar la embarcación y ya quedó, bueno, porque usted sabe que cuando hay viento fuerte, la embarcación se mete con fuerza contra la ola. Y ahí sale el estapa, un pedacito ahí nomás, pero no se ganaba lo que era el. Se venía el mar por dentro, se venía el mar por dentro. Así que eso fue el primero. Y la otra escapada que tuve fue en Alao por ir, dejaron dos cabros que andaban trabajando en el programa Puente. Igual y dejaron la puntilla al lado, me pegué muy fuerte con el bote y me caí hacia atrás, pues me llevó el bote, me prendió en la bota, así que tuve que bandearme para que salga, pues ya la corriente de marea, ahí la vi igual. Andaba yo con mi hijo que se falleció y mi señora los tres, que fue el día de la regata de Caguay ese día, 23 de agosto. Igual lo vi fea porque si no me pillan, hasta ahí no llega. Claro, esas malas, dos malas, malas, malas tengo pasado. De ahí no, no, no. De ahí no ha pasado más malas. Solamente para todo ser humano quien escuche el programa sería de que vea cosas reales o si que sufra, que también lo transmita, porque igual es bueno transmitir las cosas que el cristiano ha pasado, no en Apiao, sino en todo el continente del mundo. Y verle muchas cosas que gente ha sufrido y todo, bueno, eso decirle que se pongan y lo transmitan a la gente que no lo ha vivido.